As your leader, I encourage you from time to time, and always in a respectful manner, to question my logic. If you're unconvinced a particular plan of action I've decided is the wisest, tell me so. But allow me to convince you, and I promise you right here and now, no subject will ever be taboo. Except, of course, the subject that was just under discussion. The price you pay for bringing up either my Chinese or American heritage as a negative is, I collect your fucking head. Just like this fucker here. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time! I didn't think so. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Bienvenidos a Beseo. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang. Bienvenidos un miércoles más a BSO en esta franja horaria que nos descubres desde hace poco tiempo. Chill, ¿te has acostumbrado ya a esta franja horaria? Sí, sí. Ya acostumbradísima, aparte hoy con mucha alegría de venir al especial de Kill Bill. Venía como las niñas en el cole, ¿sabes? En el autobús cantando. Como buen acontecimiento, igual, con la banda sonora puesta en la radio y... Esto es increíble. ¿Cuánto tiempo ya esperando este especial? Pues mucho, mucho. Más que las fundas. Y además es una petición elaborada por un oyente muy, muy fiel nuestro. O sea, sé tú. Sí. Soy yo, oyente fiel, ¿vale? No, hombre. Sé, ya como estoy a este lado, sí, más o menos. Claro, nos escuchas ya en directo, en todos los programas. Bueno, en todos no, pero bueno. Bueno, pues nada, este es el especial de Kill Bill, como ya hemos dicho. Estaremos dos horitas repasando la banda sonora de estas dos grandes películas. Dicen que puede haber una tercera, pero bueno, ya lo podremos comentar más adelante. Dicen, pero no acaban de hacerla. Pero para no variar, en BSO siempre tenemos invitados especiales y este día de Kill Bill no iba a ser menos. Hasta luego, Adrián de Discovery. Hasta la semana que viene. Esperemos que nos deleites con esa música que tanto nos gusta de tu programa. Y a que vosotros os guste. Ahí se despide nuestro compañero Adrián de Discovery. Bien, entonces tenemos a nuestros queridos invitados de hoy, que son nuestra compañera Julia de Crossover, que vuelve a visitarnos una semana más. ¿Qué tal, Julia? Por tercera vez estoy aquí. Eres buenas fan, noches, ¿no? Yo soy fan tuyo, soy fan de Chill y soy fan de BSO, claro que sí. Y de Kill Bill, ya que estamos. Sí, también, bueno, fan, me gustan mucho, pero tampoco es que sea muy fan. Hombre, te iba a decir que dieras un poco de publicidad a tu programa, aunque os habéis publicitado mucho, pero bueno, da igual, no está de más, venga, otra vez. ¿Otra vez? Otra vez. Bueno, pues ya sabéis todos. O se podría hacer también lo siguiente. ¿no? Que, bueno, a ver, publicita un poco tu programa, así brevemente. Mi programa, a ver, mi programa no es mío, yo soy la novata de mi programa. Pero estás tomando, las novatas. Estás tomando el poder. No, no estoy tomando el poder, para nada, para nada. Yo me debo a mis niños, a mi programa. Me debo a mis dos Ares, a mi Antonio, a mi Víctor y a mi Bono, o sea, por favor. Las cosas como son, yo aquí estoy aprendiendo. ¿Y a qué? A los dos Alex he dicho, sin dos llamadas. Perdón. Bueno, pues vamos a hacer entonces la auténtica publicidad de tu programa. Vamos allá. Cuando la gente habla de tecnología, ¿todo te suena a chino? Tranquilo, nosotros te lo explicamos todo. Crossover, tu programa de tecnología y cine. Todos los lunes de 2 a 4 de la tarde en Quack FM 103.4. Bueno, que sepas que no vamos a dejar que vuelvas a hacer publicidad de tu programa en todas estas dos horas. Vale, me pareció bien, con una vez es suficiente. Bien, eso está guay. Pero no eres nuestra única invitada esta noche. También tenemos a un hombre que está causando estragos en esta emisora, haciendo un programa que solamente se puede escuchar de pie y bailando. Nuestro querido Fran, responsable de El Asombro... me quedo pillado. Ya te causo estragos a ti también, ¿no? Bienvenido al club, amigo. Dale, bueno, preséntate, por favor. Buenas noches, amigos del rock and roll. Y tiene el placer de saludarles desde BSO, Frank Lea, responsable, que es el sub-jockey favorito, responsable de el rabioso sonido de la juventud moderna. Gracias. Me quedo pillado. Ya te veo, Entre los invitados, la temática. Y tú, por supuesto, Chil, es que... Hombre, gracias. Me quedo pillado aquí en este programa. Bueno, como ya hemos dicho, hoy Kill Bill, con estos dos grandes invitados, con nosotros dos aquí a los mandos, Dani Maverick, a los mandos técnicos de este programa de hoy. Y pues vamos a hablar un poco de esta saga de dos películas dirigidas por Quentin Tarantino, protagonizadas por Uma Thurman y en papel antagonista al fallecido todo en Requiem, David Carradine. ¿Qué os parece esta saga de películas? Hablando, por ejemplo, de la primera, un poco así... No, no fue tanto una saga como que la película se les hizo larga y dijeron, pues aquí hacemos volumen 1 y volumen 2, no nos viene nadie al cine. No van a hacer una película de 6 horas. Cada una dura sus 2 horas 10 y la otra su hora y media, realmente. ¿Pero pensáis que puede ser la misma película en dos partes o es una película volumen 1 y volumen 2? Porque formalmente, por ejemplo, tiene esa diferencia. Sí, tanto la música como la estética, por ejemplo, ya se diferencia bastante. Pero vamos, en principio creo que sí que estaba planteado como una división de partes, aunque al final no creo que no fue nada por el estilo. Bueno, yo creo que es un poco más lo que dice Frank, es como dos volúmenes, es como una especie de saga, como las películas de artes marciales japonesas, ¿sabes? O de Kung Fu o algo así, que era como en plan la 1, y en vez de decir pues el retorno o la venganza, pues era un poco volúmenes. Aparte, de hecho, la película tiene capítulos dentro, diferenciados, ¿sabes? Un poco... Tenéis marca de la casa de, de señor Q. No, sí. Podéis soltaros, o sea, aquí no os cortéis para nada. Vale, ¿cuál os gusta más, la 1 o la 2? No la 1. Cortemos con la katana. A mí me gusta la 1. Coincido, la volumen 1 siempre. Siempre la primera, ¿no? A mí es que me gusta la 1 porque es que aparte yo y Japón es algo ya personal. A mí me encanta Japón, me encantan los japoneses, me encantan las japanadas, me encanta todo y... Y bueno, el volumen 1. En la 2 sale menos Japón, sí, la 1 es Japón. En la 2 lo que sale Asia Oriental es Pai Mei y poco más. En la 1 es que de hecho está dirigida aparte de Pon Tarantino, la parte toda de la historia de Oren Ishii está dirigida por Mamoru Oshii, que es el de Ghost in the Shell. Sí. La parte toda, bueno, de. La de animación. Pues la parte de animación, que es uno de los capítulos que cuenta la historia de, bueno, pues de uno de los personajes japoneses, lo que le pasó cuando era pequeña para ser tan malosa de mayor. Malísimo. Y que, por cierto, es el único personaje que tiene un flashback sobre su historia. Sí. Es lo curioso y también esa introducción del anime. Quizás sea de unas cosas por las que Kill Bill pase a la historia, si es que no pasa ya por toda la sangre que exude y los maníacos y por ser también una obra de Tarantino. Decir, por ejemplo, que nuestra querida Wikipedia, nuestra gran enciclopedia para este tipo de programas, ya la define como una película épica, de dos partes dirigida por Tarantino. Cabe decir que la producción la lleva a cabo Lawrence Bender, que también produjo la película de Pulp Fiction. también bastante épica de Tarantino. El reparto de Kill Bill lo formaban, entre otros, Vivica Fox, Lucy Liu, Michael Madsen, Sonny Chiba, Daryl Hannah, Uma Thurman, David Carradine y... A ver... Michael Madsen, sí, Chiaki Kuriyama, Sonny Chiba, sí. Julie Dreyfus, Michael Parks y Gordon Liu, entre otros muchos. Vale, ahora que ha dicho y hay un cameo de Samuel L. Jackson. Sí, sí. ¿Sí? Y Dani acaba de poner cara de que no tenía ni idea. Sí, tocando el piano. No, porque es un cameo discutido, porque realmente no se le ve, solo se ve desde detrás. Bueno, en esas, claro, en esas, pero él está ahí. Inicial. Él ahí toca esa pedazo de canción en la iglesia, a especie de órgano piano, ¿no? Algo así. Sí. Pero bueno, antes que decir lo de la sangre, necesitaron 500 litros de sangre en la película. Para la escena, para la famosísima escena de sí. la batalla entre los ninjas y... Bueno, que ya la contaremos, ¿no? Un poco sí, por orden. Vamos, la gente no se va a enterar de nada, ir a sangre. ¿Sangre? ¿Batallas? Es Tarantino, tiene que haber sangre, si no está cafeinado. Sí, bueno, digamos que sí. Bueno, tampoco, no hemos dicho, chill, oh, se nos ha bloqueado. Dime. No hemos dicho cómo pueden contactar con nosotros. Ah, bueno, claro, eso sí, por supuesto. Como ya me están bombardeando mensajes, ya no lo dije, pero bueno, que sepáis. No, es broma, es broma. Que sepáis que, bueno, como siempre, podéis poneros en contacto con nosotros a través del Facebook, el usuario BCO y también a través del Twenty. Esos dos servidores los usará Chill para contactar con vosotros y responderos a vuestras intervenciones, sugerencias, opiniones o salidas en antena que queráis hacer. Uh-huh. Y por este lado del cristal podéis contactar con nosotros a través del 981-16700 extensión 2231 para entrar en directo con nosotros. También tenéis el foro del programa bsoquakefm.foroes.net o la dirección de correo donde podéis enviarnos lo que queráis, en plan también opiniones o de diversas historias que queráis contarnos sobre esta saga, que es bsoquakefm@gmail.com. Y bueno, vamos a escuchar un poco este tema de Isaac Hayes, Run Fire Run. Y volviendo a las ondas con el tema Green Hornet Team de Al Hirt, seguimos hablando un poco de Kill Bill. Kill Bill, la primera parte, el volumen 1, su trama... bueno, la novia... que, o sea, nunca se dice el nombre de este personaje, eso antes se conoce como la novia. Bueno, se ve en el ticket de avión. O sea, en el billete de avión, cuando vuela a Tokio, si te fijas lo puedes ver. Claro, pero no se nombra, digamos, de alguna manera. Se le llama siempre la novia. Es la del mono amarillo. Sí, The Bridge, la novia. Interpretada por Uma Thurman. Aparece por primera vez en un vestido en un vestido de boda ensangrentado, justo después de una violenta masacre en la capilla de El Paso. Y ella, tendida en el suelo, intenta decir a su dragante, Bill, interpretado por David Carradine, que en paz descanse, que está embarazada con una hija de él, pero este le dispara en la cabeza. La novia es dada por muerta y abandonada en el lugar. 4 años y medio después, la novia llega a la casa de Janine Bell, también conocida como Bermita Green, interpretada por Vivica A. Fox. La casa situada en Pasadena, California. Green abre la puerta pensando que se trataba de su pequeña hija llegando desde el colegio, y al ver a la novia y sin mediar palabra se tentan en una lucha dentro de la casa, destruyendo gran parte del mobiliario y en ocasiones utilizando objetos de uso cotidiano como armas, estantes, sartenes, cuchillos de cocina, etc. Como siempre en las películas de Tarantino, Kill Bill en sí está dividido por volúmenes, por capítulos, digamos, de alguna manera. El capítulo 1-2, cuando se enfrenta a Bermita Green, sería, digamos, el comienzo del retorno, o sea, o de la venganza de la novia. Después tendríamos el capítulo 2, la novia ensangrentada, que nos lleva al flashback de cuando ella estaba en estado de coma. Hasta aquí algún detalle, anotación, curiosidades de estos trozos. Bueno, realmente podemos hablar un montón sobre las primeras secuencias de Kill Bill, del primer episodio, sobre todo cuando en esa capilla polvorienta del paso hay un suceso macabro y llega el sheriff, que realmente la versión original tiene una voz fantástica a lo acento tejano, que es una caricatura de John Wayne. Y llega y dice su hijo: bueno, ¿qué tenemos aquí, hijo número 3? ¡Tenemos una puta locura, papá! Y aparecen ahí los invitados a una boda, que ahora son 4. Hay sangre en la capilla. Y ese organista, dicen, incluso encargado al negro que tocaba el órgano. Y aparece ahí reclinado sobre el instrumento, que dice que puede ser Samuel L. Jackson, que en Pulp Fiction ya había dicho: cuando me dan ganas de cambiar de vida, de hacer estas cosas que hago yo con aquí, con el otro macarra de frío de sábado noche, y dedicarme a irme a un pueblo y a ganarme la vida por ahí. Nada, decir que es una... cuando entra en casa de Bermita Green, alias Cascabel, el pollo que se monta es impresionante. Es decir, ella empieza a elaborar muebles, platos, estanterías, mesas, de todo, cuchillos, cajas de cereales. Y es una pelea bastante, no puedo decir épica, porque la épica es la película, pero es una... ¿cómo llamarías esa pelea? Es un canto, no sé, maravilloso, a venganza, sí. En general es algo que moralmente se considera nocivo, pero es venganza ciega, brutal. Y la escena de Bermita Green, que era, sí, la serpiente de Cascabel, es la única que lleva una vida más o menos normal. Ella se ha dejado el grupo de asesinos, tiene, sí, a su hija, que llega ahí cuando los dos están metiendo de tortas. Y por cierto, que es la única vez en la película donde se dispara un arma de fuego, que le mete la pistola a Bernita en la caja de cereales, que por cierto se llama Kaboom. Sí. Y ahí consigue esquivar Black Mamba el disparo. Esos pequeños detalles que tiene Tarantino ahí, en las pequeñas curiosidades, o esos pequeños momentos que también nos saca de risa. Por ejemplo, yo me acuerdo la escena donde por fin llega la hija de Bermita Bell, o sea, de Cascabel, digamos. Y claro, y dice: mamá, ¿qué pasa? Y dice: nada, hija, estamos aquí remodelando, una amiga y yo. Viejas amigas, tal. Sí, sí. Muy bueno. ¿Y tú, Chill, tienes algo que comentar? No, bueno, yo respeto un poco la canción que escuchamos antes, lo que le habíamos comentado un poco a la del principio, ¿no? Que es la, bueno, la canción era la del vuelo del abejorro, como tú dijiste. Y bueno, la canción principal era, bueno, se llama El Avispo en Verde y salía en las series de Bruce Lee. Sí, entonces lo utilizo. La verdad es que la película, a veces, pues lo que decís vosotros, un poco, están llenas de miles de detalles en los cereales, en la marca de tabaco, en los cameos, en mil cosas, ¿sabes? De tanto la música como sí, un poco la escenografía. Y bueno, podemos seguir, entonces sigamos un poco con los siguientes capítulos. El capítulo 3, el origen de Oren, que es cuando la novia narra un corto anime que trata de la historia de otro miembro del escuadrón asesino víbora letal, Oren Ishii, que era en este caso Lucy Liu. Que como después de presenciar ella el sádico asesinato de sus padres en manos de Matsumoto, un pedófilo jefe mafioso, lleva a cabo su venganza ella y se convierte en asesina y finalmente es jefa de los Yakuza y va por él. El capítulo 4, el hombre de Okinawa, es cuando la novia viaja hasta allí para obtener una katana de Hattori Hanzo, interpretado por Sonny Chiba. que ya hacía ese papel en un montón de series japonesas de ese estilo. Sí, Tarantino tuvo muchísimos detalles de del cine japonés en esta, película, en estas dos películas. Y el capítulo 5, que digamos es la... O sea, bueno, a ver, no hemos dicho por qué la novia, digamos, esta sucesión de asesinatos, de cosas, lo hacía más que nada para vengarse de todos ellos. Que todos ellos habían sido los que habían intentado asesinarla, aunque al final había sido Bill el que había hecho el golpe final. Uh-huh. Entonces, digamos que iba haciendo una lista, iba uno por uno, y el último iba a ser Bill el que iba a matar por la venganza. Y claro, ya empezó con Cascabel, o con, también conocida como como Bernita Green, y luego siguió en busca de Oren Ishii, que es el capítulo 5, llamado Ajuste de cuentas en la casa de las hojas azules, que también es otra escena mítica en este capítulo. La famosa escena de Uma Thurman de amarillo rodeada por un montón de tíos con antifaz. Uh-huh. Y todos luchando entre ellos. Y claro, ahí es cuando se lucharon todos esos litros y litros de sangre. Sí, bueno, que hace muchos juegos también el tema, por ejemplo, de utilizar imágenes. Bueno, la mayoría de esa escena es toda en blanco y negro, con lo cual realmente no te das cuenta de la cantidad de sangre que está soltando allí, y de repente hace un cambio al color, que es también bastante fantástico, impactante. Pero es que es en blanco y negro porque si no, no lo hubieran dejado de estrenar la película, por toda la sangre que hay, va, en serio. Y en la edición especial de Japón de la película, eso todo está en color. Clarísimo. Y yo todavía no lo vi en color y tengo ganas de verlo en el final. Es incluso más larga la edición japonesa, sí, más, sí, que más metraje. O sea, sí, o sea, tantas... Sí. Pero con las, no solamente escenas seminales, sino en plan ampliación de las escenas y todo. Que son gente muy, muy suya los japoneses. Julio seguro que podrá decir más del estilo. Si hablamos de Kill Bill, tenemos a la imagen icónica de Uma Thurman en el mono motero este... Amarillo, con la franja negra. Que es una réplica del que utilizó Bruce Lee en, sí, la película, creo que era Fast of Fury, o sea, el puño, sí, no sé cómo se llamaba en España, el puño de la furia, o se llamaría... No, en España seguro que se llamó Furia Oriental. Sí, Dog, Furia del dragón, o dragones furiosos. Y, todo y esta escena de contra los 88 maníacos que visten... Bueno, van con la estética de Tarantino típica de Reservoir y Pulp Fiction, con sus trajes entallados, corbatas estrechas. Y llevan ese antifaz que también utilizó Bruce Lee en, sí, otra película. Y que entre esos 88 maníacos está... suponemos que está, porque lo dijo él, estará el cuerpo tan vistoso de Tarantino ahí, sí, con su antifaz. De hecho, yo, claro, Tarantino tiene algo muy similar a Hitchcock, ¿no? Que es Hitchcock, que era muy famoso. O sea, en qué gordotes dirás. No. ¿En plan cameo? ¿En plan qué? En plan los cameos, cameos. Hitchcock se hacía también muy famoso, aparte de por su cine, por el mítico cameo que hacía en la mayoría de sus películas. Uh-huh. Cosa que Tarantino quiso hacer en prácticamente todas, pero no solamente un cameo, sino en plan papeles. Sí, sí. Ya hacer papeles. Y yo tuve durante hasta hace muy poco, porque ya hacía mucho que no había visto Kill Bill Volumen 1, de que Quentin Tarantino era el que intenta violar a Uma Thurman en el hospital. No creo que es. No lo es. De hecho, gracias a Fernando Rosada, del detective, que nos aclaró hace poco que no era él. No. Bueno, por cierto, esa secuencia maravillosa de esta Uma Thurman en coma en un hospital tremendamente lóbrego, y va su enfermero y un carcelero. La prostituye y dice: bueno, te puedes tirar aquí, pero no dejes marcas porque pasan de vez en cuando. Y el hombre, cuando dice en inglés: I'm back here to fuck, es en plan: soy back y he venido a follar. Yeah. Eso solo puede pasar en Tarantino, la verdad. Bueno, que después, claro, la tía se venga, lógicamente también. Hombre, la escena esa de ella, el buen hombre este, y la puerta es digna de ver. Y de admirar. Es la venganza que lleva en Kill Bill. Que dice posteriormente el personaje de... Bueno, el personaje de Richard Madsen a Bill: esta mujer se merece su venganza y nosotros merecemos morir. Además, lo gracioso es que es una peli, ¿vale? Venganza. Tú no sabes por qué en realidad se está cargando la gente, excepto por un detalle de que lleva una notita como la lista de la compra, sí, pero con las víctimas. Y de hecho, cuando se carga a Bernita, ¿no?, ya ves que la que Lucy Liu, bueno, el personaje de Lucy Liu ya está tachado, o sea, ya se la ha cargado, pero te va a enseñar después cómo se la ha cargado. Y sí, eso sí, es como, sí, vale, me engancha a ver qué hace, está haciendo esta chica, pero desde el, o sea, al principio de todo no sabe realmente qué le está pasando, ¿sabes por qué está haciendo eso? De hecho, fue el cartel promocional de la, del volumen 2, para aquellos que no habían visto el volumen 1, cuando sacaron en el cine el volumen 2, un cartel de los promocionales que fue el, casi mucho, para muchos el más visto de todos, era el de la lista de la compra, tachando el papel, el personaje de Vivica Fox, uh-huh, y el de Lucy Liu. Y con gotas de sangre y en la nota, en plan, voy a por ti. Que por cierto, esa lista es la Kill Bill, la lista de sí, muertes, sí, sí, que sí, es la otra traducción posible que tiene el título. Exacto. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues... bueno, antes de seguir con Kill Bill volumen 1, para no pasar directamente a Kill Bill volumen 2, ¿tenemos algunas novedades por las redes sociales? Pues bueno, en el Facebook Roberto ha comentado lo que dijimos antes sobre el cameo de Samuel. Y en el 20 la gente está emocionada con la música, pero no nos dice nada. Es normal. Eso es bueno, se quedan impresionados. Pues antes de dejarles con la música, también tenemos que comentar que por el foro nos comenta Super Deimos que muy buenas películas, que con una magnífica banda sonora, como casi todas las cintas de Tarantino. Y Julia, Super Deimos te saluda desde el foro. Dice que desde que estás en Crossover eres la dueña absoluta del programa. ¿Qué diablos? Eres la directora. ¿Por qué? Porque con la banda que había, normal que sea que seas la que mande, porque no era muy difícil conseguirlo. No sé si lo debías tomar con un piropo o algo así. No sé, pero yo el lunes a ver qué me encuentro en el programa, y seguro que me encuentre, la culpa será tuya, o igual te tengo que dar las gracias, todavía no lo sé, te lo digo el lunes que viene, de 2 a 4. Bueno, ay, por cierto, que no hemos dicho, Fran, ¿cuándo emite tu fabuloso programa? Pues mi famoso programa se emite, está mal que yo lo diga, pero si ya lo ha dicho usted, Maverick, yo no soy nadie. Pero es no que es verdad, nadie, es famoso que... y es buenísimo, tienes que escucharlo todo. Sí. Bueno, pues tanto halago pues será correspondido los martes de 18 a 19, si no me falla la memoria, sí, y los viernes de 18 a 19 también, pero he dicho mal, los martes son de 17 a 18. Escucho, también tienes un podcast fantástico, que no es lo mismo que escucharlo en directo, en riguroso vinilo, pero bueno, está todo lo bien que uno lo pueda hacer. De 17, a ver, espérate, vamos a comprobarlo. Mientras vamos a escuchar un poco de este tema llamado Don't Let Me Be Misunderstood, de Santa Esmeralda. Harto de que en los programas deportivos solo se hable de fútbol, te proponemos una alternativa: Anatomía Deportiva. Todos los lunes de 10 a 11 de la noche en el 103.4 FM o en cuacfm.org. Anatomía Deportiva es tu programa. Anatomía Deportiva, porque el deporte es nuestra pasión. We'll be right back. Y volviendo con Woohoo, de los 5, 6, 7, 8, de 5, 6, 7, 8. Bueno, vamos a recordar, ahora sí, confirmado, que Juventud Moderna, o el sonido rabioso de la Juventud Moderna, como prefiere que los llamemos, ¿verdad? Es Juventud Moderna para colarse mejor, si es que, para las parrillas. Si es que merece, sí. Si es que merece ser recordado algo de Juventud Moderna. Todo en su contenido. Juventud Moderna se emite todos los martes de 6 a 7 de la tarde y todos los viernes de 7 a 8 de la tarde. All right. ¿Qué nos vas a ofrecer este viernes? Este viernes, pues los viernes hacemos unas pinchadas así, digamos, igual ponemos dos temas de cada género, igual de género o de países o épocas, una nos cosa... Nos vas a sorprender, vamos. Eso siempre intentaremos sorprenderles a ustedes, amables radioescuchas. ¿Y Crossover qué va a hacer el próximo lunes? Pues en la parte de cine todavía no tenemos nada confirmado. En la parte de tecnología creo que vamos a hablar de dispositivos móviles, sistemas operativos de móviles, Android, HTCs, Blackberries y cosas de esas. Promete, entonces. Promete. Y chill, ¿y qué nos deparará nuestro patrocinador? Nuestro querido Don Bosco. Pues bocadillos maravillosos. Tengo que decir esto, es que me siento un poco camarera, ¿sabes? No. Bocadillos maravillosos y cañitas, cervezas, licor café, bueno, en plan pisco labis varios. Y espirituosos. Espirituosos y aparte unos maravillosos billares para que puedan ir a jugar ahí un ratito. Que hacen torneos, de hecho. Uh-huh. De billares y futbolines también. De billares y hacen torneos ahí. De cartas, de billares, de futbolín. Uh-huh. Si os animáis, si os apetece jugar, hacer torneitos ahí con gente y variada y tal. O pues, simplemente pasar un buen rato, tomaros una copa. Uh-huh. Billares Don Bosco, en la calle Costa Rica, justo al lado de la discoteca Chaston. Una calle o... Creo que es una calle paralela a Juan Flores, ¿no? Sí. ¿Una o dos? ¿Eran una o dos? Una. Pues si una no... calle paralela a Juan Flores. Pues eso, Villares de Bosco, en la calle Costa Rica. Y volvemos a nuestro tema de hoy, Kill Bill. ¿Qué podemos comentar de esta banda sonora? Esta consecución de temas, este repertorio que escoge Tarantino, porque Tarantino es un director bastante curioso, puesto que es uno de los pocos que también decide sobre los temas a poner en sus bandas sonoras. Cosa que lo hace bastante, bastante significativo, ¿no? Porque la mayoría de directores dicen, ala tú, selecciónme canciones y tal, y al final resulta siendo una patata. Por ejemplo, escuchas la banda sonora de Spider-Man y la mayoría de grupos, ¿cuándo los escuchas en la película? En cambio, es que las bandas sonoras de las películas de superhéroes son todo grupos no metaleros, chandaleros del momento en Estados Unidos que dicen vamos a hacer promoción, venga tú y tú grabar un tema y ya. Acorde con su público también. Claro, con el público. Y que solamente salen en los créditos finales o casi solamente salen ahí, básicamente. Pero en cambio aquí, en Kill Bill Volumen 1, tenemos un repertorio bastante curioso. Tenemos la canción de Bang Bang, My Baby Shot Me Down, de Nancy Sinatra. Tenemos a The Grand Duel, de Luis Bacalov. Tenemos a... de The Ode to Oren Ishii. Tenemos a Isaac Hayes, el mítico Isaac Hayes, con Run Fire Run, que ya pusimos antes. Tenemos a Santa Esmeralda con Don't Let Me Be Understood. Tenemos a Charles Bernstein. Tenemos un montón de artistas curiosos, todos ellos. ¿Alguno? De hecho, por ejemplo, la canción del inicio, la de Bang Bang, el director dijo que hasta que no tuviese la canción del inicio de la saga elegida, que no empezaba, ¿no? Y escogió esta de Nancy, que bueno, yo creo que le va muy bien por lo que decimos. O sea, la que cuenta la historia de, bueno, pues de una disputa. Y la historia empieza así, ¿no? Con esa tremenda pelea, sí. entre la protagonista, ¿no? Y la paliza que le dan en ese momento que, bueno, que está embarazada, ensangrentada y la dejan allí en la iglesia mal. Más muerta que viva, ¿eh? Sí. Malamente. Bueno, Tarantino y sus bandas sonoras, vamos, son un icono de la posmodernidad por varias razones, aparte de su exquisito buen gusto. Perdón, y por tener el enorme mérito de haber transformado la banda sonora del cine más allá de lo que es el típico score, que es la partitura para que acompaña al metraje. Consigue una comunión muy especial que fue forma ya parte del universo de mente tarantiniano, que es la de la música y lo que estamos viendo. Y realmente hay temas extraordinarios. Bueno, este Bang Bang que estamos sonando, que es la versión que popularizó Nancy Sinatra, realmente fue una versión que grabó Sony and Cher. Cher, la famosa. Bueno, ¿qué vamos a decir de Cher? Sí. Y también tenemos el Don't Let Me Be Misunderstood, que es ese tema de los Animals aflamencado, que dura 10 minutos y que a todos los DJs nos encanta porque nos sirve para ir al baño mientras, mientras suena. Y el woohoo de las 5, 6, 7, 8, sí. Que, a ver, díganme ustedes si algo más maravilloso que cuatro chicas japonesas tatuadas que toquen rockabilly mezclado con surf en un club donde luego entran 88 pavos a intentar cargarse con espadas a Uma Thurman. Díganme ustedes si eso no es maravilloso. Además, con su look ahí, las descalzas, con el tema este de estar descalzas mientras bailan, ¿sabes? Con el bajo, sí, sí. Y tal. Bueno, que esas chicas de todas maneras tuvieron un componente masculino. Sí, en sí. La gira que hicieron por Australia había incorporado a un chico, pero... ¿Y qué papel hacía el chico? Pues creo que era una de las guitarras también. pero básicamente son chicas. Hicieron sí, muy tres. Bien quitarlas. Yo, Osta, si permitís, sobre estas chicas que... ¿Qué iba a decir yo sobre las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Bueno, yo me acuerdo, pero bueno, son maravillosas, sí. Japonesas tatuadas, no hay nada mejor en esta vida. Que de hecho se dieron a conocer más a raíz de la fama, les vino más a raíz de lo de la peli, de aparecer, sí, en la peli de Tarantino. Ah. O sea, antes hacían... Dime. Te recuerdo, disculpa, mi chile. Sí que... esto es que estaba Tarantino ahí por Tokio buscando entre las tiendas de discos. Imaginaos a Tarantino con su 1,90 m, de pesar 300 kilos, ahí una tienda de discos arrampando con todo. Y sonaba en el hilo estas chicas. Uh-huh. Y le preguntó al dependiente, que en Japón, bueno, sabéis que muy poca gente sabe inglés. Sí. Y sí que se comunicarían, sabe Dios cómo. Y preguntó, ¿quién no? Dame ya el CD de estas chorbitas porque me encanta y si no me lo llevo ahora ya se me va a ir la olla y no voy a saber quiénes son. Y gracias a Dios se lo dio el japonés, digo. Sabe cómo, y así podemos disfrutar de las 5, 6, 7, 8 en Kill Bill. Bueno, hay bastantes grupos de rock de garaje de todas maneras en Japón. Japón es un poco un mini mundo. Sí, Japón es muy curioso en todo. Lleva siendo 200 años, antes eran todavía más curiosos, pero sí. Es gente peculiar y fascinante, desde luego. Sí. Bueno, es que me quedo sin palabras. Esta repercusión, esta cultura musical. Bueno, a mí también de Kill Bill 1 me gusta, sí, mucho Sibarei, ¿sabes? En plan, el que escuchamos el otro día, el de Good Night. Pero es de la 2. ¿Ahí está en la 2? Sí, es la canción inicio de la 2. Estás colado. Me cachi. Bueno, vale, perdón. Bueno, ahora como castigo vas a tener que mirar a ver qué tenemos en las redes sociales. Pues en las redes sociales tenemos a Roberto, que está muy contento porque dice, bien, un programa de música animada y fantástica. Gracias, Roberto, lo hemos elegido para ti. Y bueno, de momento es el que he hablado. El resto supongo que eso, que están unos bailando, los otros disfrutando, todos dando palmas, nada, un poco dependiendo de la canción que pongamos. Y tenemos un mensaje también por ahí, ¿no? Me parece. Sí, hemos recibido un mensaje. ¿Quién nos escribe a través del Facebook? Creo que es mejor que no lo digamos. Bueno, es su alias, sea el que sea, podemos decir. Es David Carradine, desde el infierno. Sí, es que... es alguien que dice, Yahvé se cree Dios. Es su alias, vale. Bueno, pues un saludo a Yahvé se cree Dios. Vale, pues bien. Nada, que pone que realmente es una canción de Nina Simone, aunque la más conocida es de Los Animals. ¿Es pero a cuál? No sé a cuál se refiere, así de claro. El asunto quizá... Don't Let Me Be Misunderstood, muy cierto. Vale. Era de Nina Simone. Creo que sí, popularizada por Los Animals. Sí, que me pega más de Los Animals es pro de Nina Simone. Yo tengo una amiga que la pone en el coche y claro, pone la de Animals es más lenta y es como, esta canción es un coñazo, pon la de Tarantino, tía. Que... Sí, es muy... Sí, porque es como muy de plegaria, entonces esa versión es como mucho más arrastrada. Más buena, en plan, nena, no dejes que esta mierda de vida me lleve a malos lugares lejos de ti. Qué buena es. ¿Y Julia? ¿Tienes algo que comentarnos respecto a la banda sonora? Bueno, yo es que me estuve documentando un poco y tal, por eso de llenar aquí 2 horas de programa. Y bueno, hay muchas canciones que están creadas, escritas o bueno, lo que sea, por RZA, decir que RZ es uno de los fundadores de la banda de rap Wu-Tang Clan, que es colega personal de Tarantino y es el que ha, digamos, creado y editado las dos bandas sonoras de Kill Bill. O sea, que es parte importante aquí en lo que es la banda sonora del tema. Y bueno, en la segunda interviene también Robert Rodríguez, con una anécdota bastante curiosa, pero eso ya la dejamos para después. El, bueno, que Robert Rodríguez es el colega del alma de Mr. Q, y que también, por cierto, hizo el score de la segunda parte, o sea, la que es la partitura para el metraje. Robert Rodríguez también es otro fantástico crack, el responsable de nada más y nada menos que esa película que es bastante infravalorada, que fue Planet Terror, que se quiso estrenar junto y Death Proof, con Death Proof, en un programa conjunto que aquí en España se separó. Bueno, esas cosas que hacemos, sí, en la piel de toro española. No, es que, viva, de hecho, creo que fue a nivel europeo. En muchos países de Europa se estrenaron por separado. En Gran Bretaña se estrenó separado. Sí, sí, o sea, fue una cosa demasiado cruel para muchos. Bueno, decir que por petición de nuestros oyentes, hoy vamos a abrir el Messenger con nuestra antigua dirección de correo, bseo@cuacfm.com, para aquellos que quieran contactar en directo con nosotros en plan chateo, mientras averiguamos alguna forma de chatear con vosotros a través del Gmail. Así que por ahora, eso, tenemos el chateo por por el antiguo correo. Y también tenemos comentarios en el foro. En el foro nos comentan que... que sin lugar a dudas, Fran, el responsable, le da una nueva dimensión a la locución en Quack FM, de los mejores locutores de esta emisora, sin duda. La quinta dimensión, que es la radio con olor a naftalina, imagino, por la que naftalina. Normalmente digamos. I love naftalina, yeah. Bueno, pues nada, vamos a escuchar un poco este tema de Sam Fear, llamado The Lonely Shepherd. Thank you. Bueno, nos comentan por el Messenger que hay versión de la canción de Don't Let Me Be Misunderstood, versiones de Joe Cocker, Elvis Costello, Cyndi Lauper, Gary Moore y The Killers. Seguro que hay más, pero yo bueno. Me quedo con la de Bruno Lomas, Maverick. ¿Con la de? Con la de Bruno Lomas, el Elvis, el Elvis hispano. Y bueno, que dice que de todas formas la versión de los Animals es la, debe ser lo más mítico que hay. Pero que bueno, que esta canción de Santa Esmeralda también sale en una película coreana, un western, llamada El Bueno. Bueno, dice que se llama El Bueno, El Malo y El Feucho, aunque en inglés lo llaman The Good, The Bad and The Weird, que más bien se traduciría como El Bueno, El Malo y El Raro, ¿no? Vale, bueno, sí. Si somos más postmodernos, diríamos el bueno, el bueno, el feo y el raro y el fricazo. El fricazo. Somos ya postmodernos, que es la palabra que se utiliza para un roto y para un descosido, vamos. ¿Quién es friki a estas alturas ya del siglo XXI? No sé. No. ¿Todos? ¿Quién es todos? Somos todos, somos por todos. H, ¿por H, por B? Bueno, decir que en la banda sonora de Kill Bill Volumen 1 también se incluyen en los últimos temas unos efectos especiales de la película en sí, como el vuelo de las espadas o los cortes o el sonido de fondo que se escuchaba en la cómo se llamaba el sitio donde estaba Lucy Liu, donde hubo la batalla entre todos, la casa de las hojas azules, las dagas voladoras y sí, cosas. La casa de las hojas azules, pues cierto, eso. Las dagas voladoras es otra película. Sí. Bueno, es una casa de Taiwán. Bueno, pues nada. ¿Tenéis alguna cosa más respecto a la banda sonora de este peliculón? ¿O algún detalle de la película en sí? Bueno, detalles tiene mil. ¿Sabes? O sea, desde la coñoneta que no hemos nombrado de nuestra amiga Pussy Bag. ¿Coñoneta? La coñoneta, sí. Oh, ese vehículo rosita. Que por cierto se vende el llavero que tenía Pac. Sí. Hasta... Y que por cierto sale en el último videoclip de Lady Gaga con Beyoncé, de Telephone. Lady Gaga, no, Beyoncé es la que conduce, es la que lleva la coñoneta. Y se rumorea que Lady Gaga podría tener un papel en lo próximo de Tarantino. Y lo próximo de Tarantino podría ser Kill Bill 3, haciendo de asesina o algo así, pero son rumores. O de decorado, ¿no? Piedra. De árbol, como los niños en las obras escolares. Decía Tarantino que quería hacer una peli donde la mayor parte de la peli fuesen, o sea, la mayor parte del reparto fuesen tías. Y entre ellas, yo no sabía lo de Lady Gaga, pero sé que había dicho algo sobre Britney Spears. Confirmo, bueno, que Britney Spears calza más de un 43 y a eso Tarantino dice: te quiero mi próximo film. Es que Tarantino y los pies es un fetichismo. Es un fetichismo que tiene ahí ya con los pies. Bueno, y también con la mítica escena del Tarantino, bueno, que no lo mencionamos en el especial Tarantino que ya se hiciera en BSO en su día, pero no mencionamos la mítica escena del maletero del coche desde dentro, que lo pone en prácticamente todas sus películas, incluida Malditos Bastardos. Pero aunque no es un maletero, es una camioneta. Sí, es, pero el plano es el mismo. Sí. Era el guiño, era el guiño al tema. Bueno, pues nada, si no tenéis ninguna petición más. Yo quiero una coñoneta, lo siento. Quiero que me la dé. A todos nuestros oyentes, si alguno tiene una coñoneta y os gusta el sonido rabioso de la juventud moderna con llamas pintadas, mandar a Flan responsable de una coñoneta. Y si no, que sepáis que vamos a dejar en redacción una hucha para que pongas todo vuestro nominativo. Por favor, ser generosos para que podamos comprarle a Fran su coñoneta. Y para que nos lleve a los demás en ella, por supuesto. Si son buenas, podrán subir ustedes, señoritas. Pero por favor, que lleve un plato para pinchar. Nada de Radio CB. Bueno, y recordamos el tema concurso que pusimos la semana, hace ya dos semanas, la semana pasada lo volvimos a poner porque nadie lo había acertado. Y esta semana alguien lo ha acertado, que hablaremos con esa persona al final del programa. Este ha sido el tema concurso que han sido resuelto. Shisa, picha, juanque, chubaca. ¿Eres un amante de la naturaleza? Sí, querida, claro que sí. ¿Eres un amante de la naturaleza? Sí, sí, sí. ¿Te gustan los animales? ¿Te gustan los documentales de naturaleza? Sí, bueno. No solo mires, escucha. Zona Gaia, el programa más... ¡animal! Zona Gaia, todos los jueves de 8 a 9 en Quack FM. 103.4. Obama, Premio Nobel de la Paz. José María Aznar, presidente de Europa. González Sinde, presidenta de las GAE. Berlusconi, ¿papa? ¿Papa? You need to... Todo esto se puede llegar a discutir en el desinformativo todos los lunes. De 8 a 10 de la noche. En Quack FM, ya sabéis, nada que ver. Y todo que hoy. 103.4. El desinformativo, a vuestro gusto. A tu gusto. Al de todos. En tu casa. En tu dial. A la carta. 103.4. Quack FM. El Complejo Landa, tu programa sobre videojuegos, noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog complejolanda.blogspot.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Y seguimos. Once upon a time in China, some believe around the year 1003, head priest of the White Lotus Clan, Pai Mei, was walking down a road, contemplating whatever it is that a man of Pai Mei's infinite powers would contemplate, which is another way of saying who knows, when a Shaolin monk appeared on the road, traveling in the opposite direction. As the monk and the priest crossed paths, Pai Mei, in a practically unfathomable display of generosity, gave the monk the slightest of nods. The nod was not returned. Now, was it the intention of the Shaolin monk to insult Pai Mei? Or did he just fail to see the generous social gesture? The motives of the monk remain unknown. What is known were the consequences. The next morning, Pai Mei appeared at the Shaolin temple and demanded of the temple's head abbot that he offer Pai Mei his neck to repay the insult. The abbot at first tried to console Pai Mei, only to find Pai Mei was inconsolable. So began the massacre of the Shaolin Temple and all 60 of the monks inside at the fists of the White Lotus. And so began the legend of Pai Mei's five-point palm exploding heart technique. And what, pray tell, is the five-point palm exploding heart technique? Looked dead, didn't I? Well, I wasn't. But it wasn't from lack of trying, I can tell you that. Actually, Bill's last bullet put me in a coma. A coma I was to lie in for 4 years. When I woke up, I went on what the movie advertisements refer to as a roaring rampage of revenge. I roared, and I rampaged, and I got bloody satisfaction. I've killed a hell of a lot of people to get to this point, but I have only one more. The last one. The one I'm driving to right now. The only one left. And when I arrive at my destination, I am gonna kill Bill. Y empezamos con Kill Bill volumen 2. Antes de empezar, tenemos que saludar a alguien que nos escucha a través de, no sé si de internet o por antena, pero bueno, está con nosotros a través del foro. Hola, Sinja. Estas películas son mejores que Jackie Brown. ¿Te lo dice alguien que se quedó dormido viendo Jackie Brown? Dime algo que no sepa. Pero bueno, Daniel al menos lo intentó. Yo es que no las he visto. Bueno, un saludo para Sinja y esperemos que te guste este programa de hoy. Bien, hoy, Kill Bill volumen 2, segunda hora del programa. ¿Qué tenéis que decir sobre esta película? Que me gustó menos que la primera. Que sale menos Japón. Es que la segunda es más western y claro, a mí el western me provoca negativos. No me acaba de enganchar, entonces se ve, está guay, está bien, pero la ambientación ya no es lo mismo de antes. No, desde luego es una película que es, a ver, la primera es muy visual, es tremendamente plástica y no hay guión, el guión es para hacer la coña. Y aquí en esta segunda parte sí que hay un guión, que por cierto lo crucificaron a Tarantino mucho por eso y no hay motivo. Porque, a ver, en el cine no se importa tanto lo que se diga, sino cómo se dice. Y en esto Mr. Q es el amo del calabozo. Pues yo un poco igual, me gustó menos que la primera, un poco por lo mismo, porque la primera me pareció mucho más impactante, hacía muchos más guiños a pelis, o sea, tipo series de Kung Fu, ¿sabes? Un poco más, un tema setentero, sesentero, ¿sabes? Un poco, tenía más guiños ese tipo de cosas, y la segunda era un poco más el oeste, y el oeste me gusta menos. De todas maneras, si te enganchaba lo que dices tú, era más historia, a lo mejor era menos impactante en cuanto a efectos visuales, pero sí, la trama está igualmente muy bien montada y por fin era el fin de la venganza, ¿no? Entonces, bueno, te enganchaba con otra serie de personajes también muy buenos. Hablabas, Chili, de las películas del oeste y Tarantino. ¿Y para cuándo hará una? Porque ya hizo varias secuencias de western, como la primera de Maestro Bastardos, que es fantástica, sí. Y cuando está el granjero, viene el coche del nazi ahí eso es fantástico. Por la campiña, sí, hacen sí. El tema de descubrir a la gente en la casa. Claro, es algo totalmente de Leone, que vamos, que es un referente ineludible de este señor. Ahí está el tema que me gusta a mí. Pues vamos a ponerlo, a escucharlo, para que para que me explaye, venga.

Postdata, Kill Bill es mejor que Jackie Brown. Al final se extingue, ¿no? Por algo será, ¿no? Deberían de extinguirse, porque mira, al final tantas veces resucitarlos, volver a extinguirse, le van a marear un poco a los dinosaurios, pobrecillos. Resucitemos a John Wayne para que acabe con todos los dinosaurios. Para que ponga un poco de orden aquí, que ya está bien, tío, tanta... Tanto rojo, tanto dinosaurio aquí. ¡Fuera! Increíble. Y Super Raymond también nos dice que en Kill Bill Volumen 2, a pesar de que es más floja, tiene la mejor escena de la historia. El momento a oscuras en el ataúd. Que verlo en el cine, quedarse totalmente a oscuras y solo escuchar el sonido de los jadeos nerviosos de la novia impacta. Estoy totalmente de acuerdo. Es más, y eso, si lo hubiese filmado Bergman, estaría en todas las malditas escuelas de cine de aquí a Lima. Además, dale tiempo a que salga Tarantino en las escuelas de cine. Decir que Uma Thurman tiene claustrofobia. O sea, que dice que lo pasó fatal. O sea, yo creo que los jadeos son reales. La interpretación es como, vale. Sí, porque otros... Encerrarme aquí y tener que hacer otros esto. Directores simularían una escena así. En cambio, Tarantino es de aquellos directores que sabes que cualquier escena que haya hecho normalmente es lo más fiel posible, es lo más real posible que pueda hacerse. Y aquí, como las de Jackie Chan, Uma Thurman no tiene dobles. No, estuvieron entrenándose meses y meses todas las actrices en temas de artes marciales y demás. Eso me recuerda al capítulo de CSI de Tarantino. Vuelvo a jugar con ellos, sí. En el que secuestran a uno de los de CSI, no me acuerdo el nombre, y lo encierran en un ataúd y lo entierran por ahí. Y al final, bueno, al final, esta sección spoiler, chicos, os fastidiáis, consiguen sacarlo a tiempo. Y recuerda mucho la claustrofobia y juega con todo el capítulo con el tema ese de estar ahí encerrado y tal. Pero claro, el hombre del CSI no tenía el entrenamiento por Pai Mei y no podía salir de un ataúd de esas características. Además, era un poco más duro que un simple ataúd de madera, ¿verdad? Sí, no sé si era algo transparente, era metacrilato o algo así. A lo Blancanieves. Está concentrada en otra parte. Sí, sí, sí, sí. Oye, por cierto, que Alejandro dice que la... Alejandro Cortiña. Sí, sí, sí, ¿qué nos dice? Que nos dice que nada, que la segunda también le parece muy, muy, muy, muy, muy mala. Que dice que es una de las peores películas de Tarantino, ¿no? También tenemos otro oyente que se llama Sinja, nos escribe desde el foro. Que dice que sigue participando en la polémica de esta discusión del foro. Que lo de Jurassic Park lo dijo Víctor y Crossover no comparte su opinión. Y Jackie Brown deja Kill Bill 1 y 2 a la altura del Betún. Pero es que es justo, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando tienes un foro aburrido, no te habla nadie? Porque sea, tú lanzas una bomba de estas de relojería y ya dejas que se empiecen a pegar entre ellos. Entonces tienes carnaza, comentarios y ya es el foro salsa rosa y claro, eso no. Que ya tienes relleno pero cuando te quedas sin guión. Bueno, pero para nuestros oyentes que no saben de qué estamos hablando todo el rato, Kill Bill 2, Kill Bill 2, no decimos nada. ¿Kill Bill 2 de qué va? O sea, digamos, de alguna manera, ¿no? A ver, Kill Bill 2 empieza un poco antes del comienzo del volumen 1, del momento en el que estaban, en el que la novia y su marido, claro, su futuro marido, estaban haciendo un ensayo de la boda en el paso. Y en ese momento aparece Bill, que se hace pasar por el padre de la novia. Y bueno, la felicita, le anima, no sé qué tal. De repente aparecen todo el escuadrón de asesino víbora letal. Y matan a todos. Y Bill se encarga de pegarle el tiro a la novia. Y es más o menos cuando se había quedado el principio del volumen 1. Uh-huh. Ese sería el capítulo 6. El capítulo 7 sería la solitaria tumba de Paula Sult. Bueno, no, perdón. El capítulo 6 sería eso. Y cuando Bill va a visitar a su hermano, también conocido como Bud, para avisarle de que la novia va por él. Es el siguiente en la lista, es uno de los siguientes. Capítulo 7 es el encuentro entre la novia y Bud, que acaba en la tumba esta oscura y bajo tierra con la novia dentro viva. El capítulo 8 es cuando la novia está acordándose del aprendizaje que tuvo con Pai Mei, interpretado por Gordon Liu. En la película es un personaje que es un legendario maestro de artes marciales al que Bill hace ir a la novia para que aprenda de él. A lo que la novia al final se gana el respeto tras mucho arduo trabajo, entrenamiento e insistencia. Y al final aprende bastantes trucos de él, incluido lo de la famosa mano, puño, mano, puño, mano, puño. Y claro, los míticos jadeos y eso era de lo más famoso en las salas. Más verosímil. Capítulo 9, Él y yo, su penúltimo oponente, interpretada por Daryl Hannah, bastante menospreciada, una actriz bastante menospreciada, pero que en esta película por lo menos hace un papel bastante... Bueno, para mí tiene un papel en... ¡Ay, Dios mío, se me va a caer de la cabeza! Vale, ahora te lo digo. Sí, yo también, es que sí, se me ha ido de la cabeza también a mí, pero... Como sí. Replicante en... Lo diré. Blade Runner. Si hablamos de replicantes, hablamos de Blade Runner. Pues ya está. ¿Con Blade Runner? ¿En Parque Jurásico quizás? No. Ahí la quisieron pillar, pero ya dijo, yo soy más de Tarantino que del otro. No, pero sí. Bueno, y para no hacer tantos spoilers, diremos que este es el penúltimo capítulo donde se enfrenta la novia a él. Y el último capítulo, llamado Cara a Cara, es cuando al fin la novia llega para enfrentarse con Bill. Y ahí lo vamos a dejar, no vamos a decir cómo acaba ni cómo es la batalla, porque es que si no, ya perdéis nuestra fe en nosotros. Pero bueno, Tarantino ha prometido un Kill Bill 3 y 4. Serán dos películas que narrarán la posible revancha de los 88 maníacos supervivientes hacia su ejecutora, por un lado, y la venganza de Nikia, la hija de Bernita Green, que presenció la muerte de su madre en manos de la novia. Y no se sabe mucho más de estas películas, puesto que Tarantino las confirmó recientemente, aunque la de la hija de Bernita Green ya lo había anunciado hace ya, bueno, años, cuando se había acabado de estrenar el volumen 2. No sé si tiene sentido hacer una segunda parte basada en la venganza de los 88 maníacos, teniendo en cuenta que la pelea termina cuando la novia dice: ahora que ya he terminado con vosotros, podéis iros. Eso sí, dejad vuestros miembros por ahí, que son míos. O sea, la segunda parte, que es los 38 maníacos hasta el geriátrico, diciendo venganza. No hay acorde, ¿no? Hombre, la hija de la otra sí que se podía vengar. Así que sería buena venganza. Esa señorita tiene todo el derecho del mundo. Así, pero bueno. Guay. Fran, ¿tienes algo que decir de esta película? Sí, de la segunda parte decimos que es la que tiene más guión y realmente se centra gran parte en el pasado. Se centra en la relación que tenía Bill con la novia y con Beatrix Kiddo. Y es muy interesante el punto al que llega esa relación de amor y odio, esa relación de némesis. Porque realmente te das cuenta de que Beatrix ama a Bill, aunque su decisión es acabar con él. Sí, eso es bastante... Cuando ves el final te das cuenta de que hace lo que hace, pero es que ella le quiere, pero no, tiene que vengarse. Porque no hay elección, es... Es lo que hay. Bueno, tenemos es un final muy emotivo, la verdad. Lo dejamos ahí porque es que, claro... Tenemos un comentario en el foro en el cual Super Deimos nos dice: el personaje del que habló Chill sobre el episodio de CSI dirigido por Quentin Tarantino es Nick Stokes, George Eads. Bien. En primer lugar, quiero agradecerle a Super Deimos la aclaración. Y en segundo lugar... ¿Quiere rectificar a Super Deimos? Quiero rectificar porque lo dije yo y yo no soy Chill, yo soy Julia. Dios, estamos meditando ya en la voz. Bueno, gracias por la erudición de los oyentes, pero un poco de atención también. Un poquito de por favor, hombre, fuera. Bueno, vamos a escuchar un tema llamado Urami Bushi de Meiko Kaji. Estupenda esta banda sonora de Tarantino, te mete... Magistral. Bueno, vamos a escucharlo y después comentaremos la banda sonora de sí. きれいとおだてられ咲いてみせればすぐ散らされるバカなバカなバカな女の恨みいぶし定め悲しと諦めて泣きを見せればまた泣かされる女女女涙の恨みいぶし ずに消えない忘れられない月月の月の女の恨みいぶし夢よ未練と笑われて冷めて見せますまだ冷めきれぬ女女女心の恨みいぶし刺したかないが刺さずにゃおかぬ燃える燃える燃える女の恨みいぶし死んで花見が咲くじゃなし恨み一筋生きてゆく女女命の恨みいぶし How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind. Once I was winning in fortune and fame, everything that I dreamed for to get a start in life's game. Then suddenly it happened, I lost every dime. But I'm richer by far with a satisfied mind. Money can't buy back your youth when you're old, or a friend when you're lonely, or a love that's grown cold. The wealthiest person is a pauper at times, compared to the man with a satisfied mind. When life has ended and my time has run out, my friends and my loved ones will leave, there's no doubt. But there's one thing for certain, when it comes my time, I'll leave this old world with a satisfied mind. How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind. y habiendo escuchado al gran Johnny Cash con su tema A Satisfied Mind, y escuchando ahora un tema llamado Il Tramonto de Ennio Morricone, vemos que en el foro hay novedades, que ahora Superdimos ha corregido. El personaje del que habló la exdirectora de Crossover sobre el episodio de CSI dirigido por Quentin Tarantino es Nick Stokes, interpretado por George Eads. Yo no sé si pensar que Superdimos está dirigiendo una conjura contra mí para que me echen y luego coger mi lugar o algo así, no sé. Tengo miedo. Es un planning ahí terrorífico. Una conspiranoia de eso. Bueno, vamos a hablar un poco de la banda sonora de esta película. Yo tengo que destacar, nada, antes de empezar, es que ya, como ya veis, ya hemos dicho, esta película básicamente es un western, versión Tarantino, es más un tipo western, y ello lo refleja mucho en la banda sonora, puesto que tiene muchos temas de Ennio Morricone, famosísimo por sus películas del western, entre ellas El bueno, el feo y el malo, por ejemplo. Pero, ¿qué detalles así curiosos veis vosotros en la banda sonora? ¿O qué temas os gustan? ¿Qué temas os marcaron? Bueno, a mí me parece también curioso el tema que me va un poco unido con el western. El tema de las, eso, por ejemplo, como este, malagueña salerosa, es decir, sí, no, oeste, México, España, ¡ole! Incluso hay una canción que habíamos comentado antes, de, bueno, de Lola y Manuel, que son unos cantadores flamencos, que ahora tienen una hija que se llama Alba, que también canta la famosa canción que sale en el anuncio de, bueno, de Andalucía es maravillosa y tal, es un rollo flamenquito súper extremo, ¿sabes? Y aparece ahí, como esta malagueña salerosa. ¡Ay, ay, ay! ¡Híjole, güey! Eso. Bueno, por cierto, que ese tema es mexicano, creo que no, sí. Es en referencia a Málaga, se llama de Málaga. Perdón por la... Me ha poseído Jorge Negrete. Quítamelo del cuerpo. ¿Qué es servido? Bueno, de bigote va servido, o sea que no vas mal. Que por cierto, decir que nuestro querido compañero Frank ya se ha hecho famoso por los medios cibernéticos. Le han publicado su foto y su entradilla en un famoso blog llamado Bigodon Watch, donde se recogen a los personajes más famosos a nivel mundial con bigote, junto a Isabel Pantoja, Joseph Stalin y demás gente que nos encanta. Y J.R.R. Tolkien. J.R.R. Tolkien. Que era Jonathan Tolkien, ¿no? Era un matopéllico ese hombre. Por cierto, un hombre también rarísimo. Este escritor es un gente muy extraña. Pero hablemos de cine, estamos hablando de Kill Bill 2. Julia, ¿tenías algo que decir? Julia, canta. Que estoy aquí haciendo air guitar o air sin estar o algo así. Haciendo air guitar. Con micro, air guitar. Ahí estás tú. Con el micro cerrado. No, yo tengo una anécdota sobre la banda sonora del volumen 2. Y es que Tarantino le pidió a Robert Rodríguez que le echara un cable y que le hiciera algo para la banda sonora, ¿no? Y entonces Robert Rodríguez dijo, bueno, yo te hago el favor y te voy a cobrar $1. Bueno, dicen que dos. $2, bueno. Hay algunos que dicen que dos y otros dicen que uno, pero bueno, ahí está. Te voy a cobrar ahí $2 ahí porque me por hacerte el favor de hacerte la banda sonora. Y entonces más tarde dijo Tarantino, bueno, pues te tengo que devolver el favor. Y entonces, por el mismo sueldo, $1 o $2, Tarantino dirige una escena de Sin City. ¿Y concretamente qué escena es? Para aquellos que estemos ahí muy, muy metidos. No, paso palabra. ¿Sí? Salta la cabra, digo, paso palabra. Es una que está como dibujada, ¿no? Algo así. Es que hace un montón que vi Sin City. Eso grabé en el cine y ya, yo ya no me acuerdo. Madre mía. Tiempo A, sí. Bueno, pues decíais del tema Tu Mirá, que le teníais ganas, según parece, me parece, ¿no? Hombre, es curioso cuando menos, ¿sabes? Lola y Manuel cantan muy bien, pero son muy flamencos, adiós. Bueno, pues vamos a escucharlo para que nuestros oyentes puedan escucharlo. Es un tema de Lola y Manuel, Tú Mira. Thank you. Y seguimos en nuestra última media hora de programa. Estamos hablando de Kill Bill Volumen 2. En este caso vamos a hablar de su banda sonora. Pero antes, ¿tenemos comentarios por las redes sociales? No, se han ido todos a dormir, lo siento. Ups. Yo creo que ha sido por culpa de Itumira, que han dicho que han salido No. De la hora flamenca. No, están ahí, pero se han desconectado del Facebook. No, vaya, pasa nada. Qué pena. Bueno, pero sí que tenemos un comentario por el foro. Nos comenta Exodus que, sin duda, Kill Bill tiene una banda sonora memorable. No es de las que solo te acuerdas de una canción y ya está. No esperaba menos de una película de Made in Tarantino. Posdata, lo siente, pero Jackie Brown es mejor que Kill Bill. Y porque nadie habló de Pulp Fiction, que si no... Bueno, entonces, hablamos de la banda sonora de Kill Bill. Como ya comenté, Ennio Morricone era... un icono en esta banda sonora. Tiene, de hecho, en la banda sonora principal tiene tres colaboraciones en esta obra. Pero bueno, tenemos Good Night Moon de Chivalry, tenemos extractos de diálogos de la película de Uma Thurman, de David Carradine, tenemos temas de Luis Bacalov otra vez, tenemos temas de Johnny Cash, Malcolm McLaren, de Chingon y de Eiko Kaji, entre otros. Ahora que mencionas a Malcolm McLaren, decir que, para los que no lo sepan, era el productor y manager de los Sex Pistols, compañero sentimental de Vivian Westwood, y se murió el día 8 pasado. Va, descanse. ¿Pero qué le pasó? ¿De viejo o de qué? No se sabe, porque además su compañero sentimental dijo que se murió en una clínica de Suiza donde estaba tratándose, creo que, un cáncer, y su agente dijo que se murió en Los Ángeles. Así que solo tenemos confirmado que se murió el día 8 por la mañana. Porque había dos Malcolm McLaren. Chan, chan, chan. Bien. Yo puse un imperdible mail en su honor y todos los puncarras también hicieron algo muy parecido. Dice que, bueno, según pone en la Wikipedia, pero claro, esto lo hacen entre todos los, entre sí, todos bueno, los el participantes. El que primero escribe lo que quiere. Y luego van editando sobre él. Dice que le encontraron, bueno, en una clínica de Suiza, ¿no? Parece ser, sí. Pero bueno, y bueno, el tema también famoso de esta película, que es, aparte de Good Night Moon, fue Malagueña Salerosa de Chingón. Chingón, mexicano. Perdón, discúlpenme. O un mexicano chino, que también puede ser un híbrido muy interesante. Bueno, o friki, ¿no? Me da un Klingon, sí. Un Chingón. Quizás del segundo volumen de Kill Bill destacaría que no me gusta tanto como el primero, y tampoco no hay ningún tema tan demencialmente brillante como el primero. Quizás sea porque es una película mucho menos que te entra por los sentidos, donde pasan muchas más cosas, pero son menos bonitas de ver y de escuchar, y menos experiencia audiovisual tarantiniana en Kill Bill 2. Sí, creo que también es que los la gente que participó también era como un poco más conocida. Para mí un poco la que salió un poco novedad era el tema de Sibarei, que sí que que la cantante, aparte, tenía una historia bastante peculiar. Esa chica empezó a tocar el banjo en una pizzería a los 12 años. Y dice que bueno, que le gustó el tema de la música porque ya su abuela se dedicaba ahí con un ukelele por las calles de la ciudad a tocar, ¿no? Entonces, bueno, con ese pasado pues he cogido tres músicos más, y que eran los que iban a tocar el banjo por ahí, y pues fue cuando montaron el grupo, ¿no? Y se dio bastante a conocer también. Después, aparte, fue famoso porque salió un anuncio de un reloj, creo que era de una marca. Yo me estoy comiendo una pizza y me viene una niña de 12 años tocando el banjo y el ukelele y me voy, vamos. Te diría. Venga ya, sí, lo que sí, sí. Es esto, yo quiero comer en silencio. Por eso me voy en italiano, que me toca para mí que toque en ministra el yesterday al oído, ¿eh? Hombre, igual era una pizzería, en plan restaurante italiano o algo así, no sé, estos americanos son un poco peculiares, ¿eh? Y con banjo, bueno. Sí, con banjo. Es que me dices banjo y me imagino el típico Porsche americano con un balancín de estos. Y sí, el señor ahí con el gorro tan tan tan tararara, con la palla en la boca. De todas maneras, el banjo es un instrumento muy curioso. Hay muchas, muchas piezas. Yo incluso el otro día encontré un tema de una canción tradicional hindú tocada con banjo. Y es bastante versátil. La verdad es que hay cosas bastante curiosas. O sea, es un poco como el ukelele, que sorprende más de lo que... de lo que se va a hacer. Es algo más hawaiano el ukelele, tío. Sí, más... pero bueno, pero después hay un montón de piezas y versiones. Hasta hay una orquesta inglesa que hace todo versiones de canciones. Yo de, la vi hasta de Nirvana con ukelele. Yo la vi el otro día. Hay un capítulo de la serie Skins, que es inglesa, en el que uno de los personajes va a declararse una chica a su ventana y va con la maldita orquesta del ukelele y un montón de peña con ukelele ahí cantándole una canción serenata y que flipando. La versión tropical de la tuna, vamos. Sí, ya, acaba el capítulo y ves ahí agradecimientos a la Orquesta Nacional del ukelele. Y yo, de ukelele, ¿pero esto qué es? ¿Eso hace con mis impuestos? Claro que sí. Algo así. Bueno, este avance así. Bueno, esto ha sido un avance de la futura sección de chill. En vez de... Bueno, yo cuando sepa tocar algo con mi ukelele, que ahí está en casita, ya vendré, ya vendré. A ver si para el super espectáculo de los Ospa, pero no creo que. El del año que viene, ya, por Dios. Sí, el del año que viene. Por cierto, mencionando al banjo también, un saludo para Yago. Sí, claro. Es el chico del banjo. Es un homenaje para Yago y su banjo. Bueno, pues vamos a escuchar un poco este grandísimo tema de Ennio Morricone antes de despedirnos de esta parte del programa. El 1 de octubre, con más caña que nunca, vuelve el programa más divertido de Quack FM en su nuevo horario de 10 a 11. ¡Parra, papá! ¡Y si no de qué! Desde aquí proponer, hacer una sugerencia a nuestros compañeros de Sino de que actualizar las cuñas. Porque aún tienen las de el 1 de octubre volvemos y todas esas historias. Bueno, vamos a acabar ya con Kill Bill. ¿Tenés algún comentario? Yo tengo un comentario para BSO, por si acaso nos está escuchando, porque tiene las cuñas de los miércoles de 10 a 11, de 11 a 12. Jueves, perdón. Ya no. No puede ser eso. Hay que decir a ese programa que actualice sus cuñas. Bueno, la verdad. A todos los programas. Que hagan como crossover, que este fin de semana pasado actualizamos nuestras cuñas. Dijimos que más no, ¿eh? No, no estoy haciendo publicidad. Estoy haciendo constancia de un hecho que tuvo lugar el fin de semana pasado. Bueno, bueno. Bueno, pues hasta aquí se acaba nuestro especial de... ¿Sí? Yo tengo un último detalle. Perdón. ¿Sabes qué discográfica es la que ha editado las dos bandas sonoras de Kill Bill? No, porque es, acabo de cerrar. Es la discográfica de Madonna, Maverick. La discográfica de Madonna. Sí, la que tenía Madonna se llamaba Maverick, que es justamente la que todas las bandas sonoras de Kill Bill. Gracias Madonna por hacerme famoso. Gracias Madonna por darnos grima con tus brazos. Oye, también que sepas que en la esquina de mi barrio, en una de sus esquinas, hay un bar que se llama Maverick. No sé si es por ti también, tío. Cualquier día vete a visitarlo. Esto es increíble, ¿verdad? Igual puede ser nuestro patrocinador. Igual, sí, sí, sí. ¿Sabes? Si montas una empresa parecida a estas de recaudación, cada vez que pongan Maverick o escriban Maverick, si tú cobras, tú puedes llegar a patrocinar toda la emisora. Un saludo a las gays, que seguro que nos está escuchando. Un saludo, amigos. Yo paso a saludar, yo me abstengo. Yo no quiero. Bueno, pues nada, aquí se acaba nuestro especial de Kill Bill de hoy. No el programa en sí, puesto que ahora viene la parte favorita de muchos, muchos de nuestros oyentes, que es nada más y nada menos que... Que es nada más y nada menos que... El concurso. Bien, bravo, bien. Pero tenías que poner así como un redoble, una musiquita de fondo, un algo, una alegría. Y ahora viene la parte favorita de todos nuestros oyentes. Una parte llamada... El concurso. Bien. ¡Bravo! Esto te lo tenemos que editar y grabarlo para los futuros programas. Ya, bueno. Pero no con un tarrr. Bueno, ya hablamos, Bueno, pues nada, vamos a volver a poner el tema concurso que pusimos esta... Bueno, que pusimos de hecho desde el programa de Star Wars. Y dejamos dos semanas, puesto que la semana pasada nadie había acertado, y que hoy un oyente nos ha respondido correctamente al tema concurso y ha acertado. Así que vamos a intentar contactar con él. Y mientras, volvéis a escuchar este tema concurso. Chewbacca. Pues este era el tema concurso que pusimos estas dos últimas semanas. Pertenecía a la banda sonora de la película Clerks, dirigida por Kevin Smith. Gracias por este tema, Chill, por recomendar este tema como tema concurso, puesto que ha sido bastante difícil para nuestros oyentes. De hecho, solamente una persona consiguió contestar y correctamente a este concurso, que fue nada más y nada menos que nuestro oyente desde Valencia, Pedro. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Terminando de cenar. No nos des envidia. Sí, llevamos 2 horas sin comer, por favor. Ya, ni danos de comer. Pues mira, productos galegos, para ser exacto. ¿Cómo? Nada, que como han terminado el Camino de Santiago, lo estamos celebrando aquí con un grupo de amigos. Bueno, ¿ves? Hacen publicidad aquí del camino. Esto está bien. Que los valencianos hagan el Camino de Santiago. Esto es interesante. Bueno, Pedrico, enhorabuena por haber acertado de nuevo otra vez en BSO el tema concurso de la semana. Y te tenemos preparadas las preguntas de concurso. ¿Estás preparado? ¿Qué remedio? ¿Qué remedio dice? Bueno, vamos allá. A ver, la frase o eslogan que tienes que identificar con una película es la siguiente. El precio que se paga por hablar de mis orígenes chinos o americanos como algo negativo es perder la puta cabeza. ¡Toma ya! Cómo me encanta esta frase y esta escena, y es que es genial. No tiene nada que ver con la música que escucho de fondo, ¿verdad? La pista es... Igual había que entonarlo un poco, ¿no? La pista es... Sí, es posible que tenga que ver. Vale, Kill Bill. ¿En qué volumen? Claro. Y no es volumen brutal. O mucho volumen. Pedro. Y tampoco es volumen 3. ¿Qué me perdió? ¿Qué, qué volumen? ¿Kill Bill volumen 1 o Kill Bill volumen 2? La 2. No, has fallado. Has fallado, lo siento, Pedrico, has fallado. Era el volumen 1. Pero bueno, aunque no se pueda llevar a banda sonora, le podemos hacer la pregunta de cultura popular para ver si estaría más cerca de conseguir el premio esta noche. ¿Qué os parece? Ahí hay hurgando en la herida. Bien, hay una película dirigida por Tim Burton llamada Ed Wood, donde es una película, digamos, más o menos biográfica sobre los inicios de la carrera de este director de cine clásico. La pregunta es, en esta película sale hay un personaje que es, digamos, el personaje del actor en su día, Bela Lugosi. Claramente no es Bela Lugosi quien se interpreta a sí mismo el papel, pero ¿quién es el actor que interpreta a Bela Lugosi en esta película llamada Ed Wood, dirigida por Tim Burton? Espera, que me salga. Cuidado, hombre. No te hagas daño tampoco, ¿eh? ¿Qué? Nada, nada. A ver. Sí, repite la pregunta, por favor. Vale. ¿Cómo se llama el actor que interpreta a Bela Lugosi en la película Ed Wood, dirigida por Tim Burton? Estoy intentando acordarme del nombre de Jack Sparrow. De. ¡Ah! ¿Qué piensa del nombre? Antes de que diga nada. Decir que no es Jack Sparrow. Vamos a decir la pista. Dile la pista. Sí. Porque vamos, yo estoy viendo que va mal y por ahí no es. Dile, a ver, Julia de Crossover te va a decir la pista. La pista es que el señor que tienes que adivinar, el que interpreta a Bela Lugosi en Ed Wood, ganó el Oscar a mejor actor de reparto por esa misma película. ¿Cómo? Se da por vencido, pobre. La vergüenza de tus hijos. Como la película de la vida del director de CHB, con sus películas de los marcianitos y los monstruitos, pero que no la he visto. Bueno, vives en pecado. Pues bueno, esta no va a fallar, esta directamente no la ha contestado. Pero decir que el actor que interpretaba a Bela Lugosi en esta película era Martin Landau. Martin Landau. Landau. Y ahí le han dado al pobre. Pedro, ¿lo sigues ahí? Me ha avisado. Está andando bien. Bueno. Un poco de resentimiento, tal vez. Pero Pedro, ¿tú crees que es un intercambio cultural justo el Camino de Santiago por la Ruta del Bacalao? Está graciosito, Dani, ¿eh? ¿Eh? Está graciosito. ¿Graciosito por qué? Pero si no ha sido Dani, que no ha sido nada de eso, ha sido nuestro amigo Fran, que es responsable. Vergüenza de tus hijos, Pedro. Era Marty Landau. Landau bien. Zas. En el informal ahí, uy. Zas en toda la boca. Pedro, tienes que volver a acertar otra pregunta la próxima vez y volver a salir y vengarte. Bueno, pero si seguís poniendo las bandas sonoras que ponéis, creo que lo voy a tener fácil. Bueno, decir que aquellos que se animen a pasarse por el foro de vez en cuando sabrán que Pedrico es un arduo competidor en una sección llamada Retos. Bueno, aún no me habéis adivinado el fotograma. Por eso hacemos esta venganza personal, esta vendetta contra ti en este concurso de hoy. Ah, vale. Si lo llego a hacer, os pongo una película como Heidi, no sé, algo más fácil. No es Heidi, no es Heidi el fotograma. Bueno, pero Heidi no es porno, dime que no, Pedro. Porque yo te veo venir, Pedro, por favor, contente, que esto es un programa que tiene una reputación, ¿sabes? Y tú que hagas esas cosas del Camino de Santiago y demás, por favor, tampoco. No, las vieiras caducadas no se comen, Pedro, amigo. Bueno, pues Pedro, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y gracias por intentarlo. Esperemos que la semana que viene lo vuelvas a intentar. Será la siguiente, ¿no? ¿No son cada dos semanas? Cada semana. No. Lo que pasa es que si nadie acierta, se claro, pone se otra canción a la misma película y se pasa la semana siguiente. O será una pista. Bien, Pedrico, otra vez, gracias de nuevo por estar con nosotros y sigue escuchando Beseo. Venga. Un saludo, Pedrico. ¡Que aproveche! ¡Hasta luego! Bueno, pues este ha sido nuestro compañero Pedrico desde Valencia. Y, pues nada. Decir que, claro, el concurso sigue y tenemos que poner entonces el tema concurso de la próxima semana. Y, bueno, pues vamos a ir sin más dilación a que la gente lo escuche y pueda intentar adivinarlo. Ahí va. Bueno, pues este era el tema concurso que tenéis de tiempo hasta el miércoles de la semana que viene para intentar adivinarlo. Este tema concurso, ¿podemos dar una pista? No. Vale. No, pues porque no es demasiado fácil, es decir... Bueno, si creéis que es demasiado fácil, no vamos a decir ninguna pista. Yo también no sabré mucho, es tu programa, tú das las pistas que quieras. Hazlo tú. ¿Hazlo tú? No. Pero pues no vamos a dar pistas. Si quieres mi opinión, no damos pistas. Bueno... Antes de acabar, decir que Super Deimos dice... ¡Qué curioso! En su barrio también hay un bar llamado Maverick. Que diga en qué barrio vive. Pero Super Deimos, el tuyo tiene muchas luces, vives a las afueras, vives tirando para la carretera de Carballo. hay un parking con camiones. Super Deimos, ¿qué nos conocemos? A ver. Mira que me hace gracia es que Super Deimos subraya el hecho de que el bar está en una esquina. Yo lo dejo caer y ya está. Sí. No hay también muy cerca de ti. Y no es el Cachas Locas. Coruña es muy pequeña. Para Coruña es un pañuelo lleno de... No. Para Super Deimos y Chill, Coruña es muy pequeña. Coruña es muy pequeña. Para los dos. Tenéis que hacer un western. Sí, sí. Nos quedaremos debajo de un cartel que pone Mont Blanc en medio de la carretera de Carballo. Que yo dije cuando vine a ir a Coruña, qué majos, qué cultos, tienen un anuncio de plumas. Claro que sí. Y no. Por cierto, decir a nuestros oyentes respecto al tema concurso que si queréis identificarlo completamente, lo decimos porque anteriormente en BSO hubo temas concursos que pertenecían a una saga cinematográfica, por ejemplo, y nos decían la saga cinematográfica en sí. Por poner un ejemplo. Es decir, que digan la película de esta saga. Exactamente, vale. Sí. Por ejemplo, de la misma manera que Pernico falló porque dijo volumen 2 y era el volumen 1. Exactamente, exacto. Porque él dijo Kill Bill. Y Kill Bill no puede decirlo porque Kill Bill hay dos volúmenes. Pues si en este caso perteneciese a una saga sería lo mismo. Tenéis que especificar la película correcta y concreta. Y nada más, vamos a llegar a la parte final de nuestro programa, la parte que muchos oyentes se animan por escuchar por este gran tema. rain and fire, cross the ocean, another man, then stuck again. Y llega nuestra despedida. Bien, queridos oyentes, también para el tema concurso, como hemos dicho, podéis enviarnos un mensaje privado al Facebook o Twenty, nuestro usuario de BSO. Podéis enviarnos un mensaje privado al usuario Maverick en el foro. O podéis mandarnos un mail a bsofm@gmail.com. Y allí es donde os diremos si es correcta o no la respuesta. Y si podréis participar, claro, por supuesto. Hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Queridos compañeros, queridos invitados, gracias por estar aquí con nosotros este miércoles a las ya 12 pasadas de la noche y por haber compartido con nosotros esta cultura tanto cinematográfica como musical sobre Kill Bill. Gracias, gran Fran, el responsable del sonido rabioso de la juventud moderna. Gracias a vosotros, amigos de BSO, por vuestro cariño y comprensión. Gracias a ti, Julia, de Crossover, una vez más por estar con nosotros. Pero yo no soy Julia, soy Chill. Es que siempre nos confundes, tío. Te parecerá bonito. Queremos unos carteles radiofónicos. Es genial, sí, polar, lo odio. Ahora habla Julia. En fin, que muchas gracias a vosotros dos por invitarme al programa otra vez. Y que a mí me encanta estar aquí. Me encanta estar con vosotros. Este programa mola un montón. Gracias por los halagos. Gracias, Chill, de nuevo, por acompañarme un día más. Nada, un placer. Y nada, que no soy Chill, que soy Julia. Venga, chao. ¡Fuera! Y Dani Maverick se despide de todos vosotros, queridos oyentes. Hasta la semana que viene aquí en los controles técnicos de BSO. Deciros que la semana que viene nos espera un programa cargadito. Porque No digas eso, por favor. Perdón, nos espera un programa lleno de contenidos. Tampoco digas contenidos. Nos espera un programa bastante curioso. Lleno de movidas. Eso. Porque nos espera un programa hasta arriba de movidas, neno. No sé, a ver, no sé. Con mazo de temas. Mazo temas a saco, chaval. A ver. Temas a barrote el parrote, nene. Nos espera un programa del que ha formado parte el tema concurso desde hace dos semanas, que ha sido el tema de Clerks, puesto que la semana que viene tendremos aquí en el estudio con nosotros al equipo de un programa de Quack FM llamado Unagi, que nos hablarán de un gran director llamado Kevin Smith. ¡Qué mítico Unagi, tío! ¿Qué dirías, Unagi? Qué míticas las películas de Kevin Smith, que son también frikis a la muerte. Unagi los lunes, si no me equivoco, de 5 a... No, mira ahí en la parrilla. Los lunes de 6 a 7. De 6 a 7. De 6 a 7 de la tarde. Siempre lo veréis con su mochila. La semana que viene en BSO, miércoles de 10 a 12 de la noche, Unagi estará con nosotros para hablar de Kevin Smith, aquí en BSO, en Quack FM 103.4. ¡Viva! Ponle banda sonora a tu vida.